conforma mi forma de vida. Si no te convence mi modo de ser, si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra, te quiero escuchar. Yo me voy, yo me quedo, me das todo. Sabes tú, solo tú, o me voy o me quedo. Yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, oh no. Ahí está la puerta, aquí mi maleta, solo estoy esperando lo que me digas tú. Si no te conforma mi forma de amarte, si no te convence para mí. O me voy o me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas, esto lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, o no, o me voy o me quedo. Las cosas.